Estaban olvidadas, qué desgracia.

pero yo no sé. No puedo entender, no puedo entender. Si estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer. Pero yo no sé, pero yo no sé. Lo que te pasó, lo que te pasó. Fue tu amor un sellazo que de pronto se apagó. Cantando y llorando por la paz. es tu querer. Tú no lo quieres, yo sé que estás fingiendo y que pretendes hacerme padecer. Negro aquel día. vuelvo a amar.